En este tiempo, muy amados en Cristo Jesús, ya acercándonos, pocos días faltan para la fiesta de la Ascensión y para la fiesta del Espíritu Santo, llamada Pentecostés, que significa 50 días después de la Pascua, meditamos en el sermón de despedida de Jesús en la última cena, porque ahí habló Él de todo el tiempo entre su primera venida y su segunda venida. Varios siglos marcados por esa distancia a la presencia física de Él. Está por llegar la Ascensión, se va sentado a la derecha del Padre, y queda en la tierra el Espíritu Santo, otro Consolador, como acabamos de leer. Y en este largo diálogo de la última cena, los apóstoles interrogan a Jesús y Jesús les contesta. En esta época hemos meditado la pregunta de Felipe y ahora la pregunta de Judas Tadeo, que sigue a continuación de la página que acabamos de leer. Esta es la preparación a la pregunta de San Judas. La pregunta de Felipe es la máxima en cuanto a revelación de Jesucristo. Dice Felipe: muéstranos al Padre y eso nos basta. Y Jesús responde: Felipe, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me conocéis. El que me ve a mí, ve al Padre. Ese es el misterio de Jesucristo. En Él está la majestad paterna, es no menor que el Padre. Siempre están el Padre y Él no es menor, no es un profeta, no es un anunciador del Padre. Es el Hijo con mayúsculas, igual que el Padre. Pero la pregunta de Judas Tadeo, que sigue a continuación, es la más importante respecto del Espíritu Santo y del tiempo que nos concierne a nosotros entre la primera venida y la segunda, el juicio final. Cristo va preparando y suscitando en el corazón de San Judas que pregunte esta maravilla. Con estas líneas que acabamos de leer. Voy al Padre, os enviaré otro paráclito, se dice en griego, que significa abogado y consolador. Cristo era y es abogado y consolador. Abogado, lo dice la carta a los Hebreos. Tenemos un abogado junto al Padre que nos defiende. Y consolador porque es verbo, verbo que consuela por la doctrina y enciende el fuego del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y el Espíritu Santo también tiene los mismos nombres, abogado y consolador. Advocatus, porque lo llamamos junto a ad, lo llamamos junto a nosotros para que defienda nuestra causa. En el juicio que el enemigo nos hace, queriendo acusarnos y condenarnos. Y consolador máximamente, porque el nombre del Espíritu Santo es amor con mayúsculas. Y el amor es el que realmente consuela, lo único que consuela, en esta vida y en la otra. El amor, la amistad, es la que hace revelar los secretos del Padre y del Hijo. Se llama Espíritu de la Verdad, lo acabamos de oír. El Paráclito, el Consolador o Abogado, Espíritu de la Verdad. ¿Por qué de la verdad? Porque no es por un tiempo, como el Antiguo Testamento, ad tempus, sino para siempre. Un regalo, regalo es otro nombre del Espíritu Santo, don. Un regalo que es por un tiempo no es un verdadero regalo. El Nuevo Testamento es nuevo y eterno. Y el don con mayúsculas es el amor con mayúsculas, el Espíritu Santo. Espíritu de la verdad. Espíritu hace alusión a su sutileza. No tiene carne y huesos como Jesucristo, que es verdadero hombre aparte de verdadero Dios. Es oculto. No se lo puede ver y tocar y oír como a Jesucristo. Es invisible. Es el contrario al espíritu del mundo. Entonces sí, Cristo ha preparado nuestros corazones para que en él brote la pregunta de Judas Tadeo. Señor, ¿qué sucede? ¿Qué sucedió para que a nosotros te vas a manifestar y no al mundo? Es la pregunta sobre la historia, la pregunta sobre la iglesia, la pregunta sobre nuestra vida en este tiempo, entre la primera y la segunda venida. ¿Por qué a nosotros sí y al mundo no? Y mucha gente, incluso clérigos destacados, no saben responder. ¿Por qué a nosotros sí y al mundo no? Con el secreto deseo de ser aclamados por el mundo. Y Cristo responde que al mundo, por ahora, no. Si a él le complace a gran parte del mundo, e imperfectamente, como en los tiempos de la cristiandad, pero no es ninguna necesidad, eso puede no suceder. No es lo que debemos buscar, la aclamación y el triunfo en el mundo. Vendremos a Él y haremos morada en Él, la inhabitación de la Trinidad en los corazones. La forma más elevada de la oración, ese es el secreto de nuestra vida, ese es el secreto de la historia de la Iglesia. El Espíritu Santo, que es oculto, invisible, sutil. Hace clamar. Clama a Él y nos hace clamar a nosotros. Nos enseña a orar, a rezar, junto a la presencia de Dios, en el silencio de Dios. Los siglos entre la primera venida y la segunda venida son los signos del silencio. No estableció un trono de oro para el dominio de las naciones, como era la expectativa de los judíos. que por esperar falsamente crucificaron al verdadero Mesías. Quiso hacer primero un reino interior, un reino que no se origina en este mundo y que está en lo secreto. Dice la Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa, la palabra clave es silencio. El silencio engendra la oración. La oración engendra la fe. La fe engendra el amor. El amor engendra el servicio. Ella fue maestra en eso. El servicio, ser esclava de los más pobres. Y esta esclavitud engendra la paz, la libertad interior. Y continúa Teresa de Calcuta, profundizando de modo admirable esta página del Evangelio, este estatus de los siglos en que vivimos. Silencio de los ojos, no ver la obra del demonio tanto, ver la obra de Dios y la presencia de Dios en las cosas. Silencio del oído, no oír los chismes, las difamaciones, las maledicencias, oír la palabra de Dios. Silencio de la lengua, lo mismo, no a la difamación y a la palabra hiriente, sí a la palabra de consuelo. Silencio de la mente, no ese diálogo interior estéril que nos angustia y nos aísla. Silencio del corazón. Y concluye la Madre Teresa, la palabra de Dios está sin palabras hoy. The word of God is speechless today. Como en la Eucaristía, como en el Santísimo Sacramento, sin palabras, sin luz. Como en el acto de amor matrimonial, no hay tantas palabras, no hay tanta luz. Ahí se da la verdadera unión. Tenía humor la Madre Teresa. La palabra de Dios está sin palabras oficiales hoy. No hay que esperar que vengan pronunciadas en alta voz y por los medios de comunicación. Ahí está el silencio de Dios hasta la segunda venida. Que Él nos conceda, a través de los misterios que esperamos en estos días, la ascensión y la venida del Espíritu Santo, prepararnos para nuestra propia muerte, que es nuestra pequeña segunda venida, y para la segunda venida de Cristo, en gloria y majestad, para juzgar a los vivos y a los muertos. Que esta sea nuestra plegaria en este tiempo de Pascua.